Kaixo, buenas, bienvenidos y bienvenidas a Radio Barrio. Soy Amaya y os voy a presentar los contenidos de nuestro programa de este mes. Este domingo se conmemora el Día de los Difuntos y por eso vamos a dedicar Radio Barrio a la muerte. Nuestro compañero Gonza nos hablará de algunos dulces típicos de estas fechas. Pelayo hablará de algunas profecías de Nostradamus y yo os hablaré de los ritos funerarios. Además, en el programa de hoy tendremos una tertulia. Hansa y Nurdin de Marruecos y Tobías de Nigeria hablarán de las costumbres de sus países en torno a la muerte. Para comenzar nuestro programa de hoy, con un poco de alegría, tenemos el nuevo disco del grupo Pegatina. Esta canción se llama Darle la Vuelta y da título al disco. Espero que os guste. ¡Empezamos! Perdió apuntando a comisuras, despejando X y dudas, desoyendo a su marea. Nada que borrar porque no hay nada que acabar, decía sin hacérselo mirar. Pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos, cada verso un paso que asaltar. A menudo el corazón se queda en un rincón, sigue esperando, olvidando un adiós. De rato a caminar, llegar a otro color, vamos a darle la vuelta al dolor. Oh, oh. Oh, oh. Mira hacia adelante porque atrás no deja nada. Lo que no conviene nunca avisa cuando llama. Puede que te embarques a hacer nudos de distancia. Nadie dijo dónde estaba el mapa. Pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos. Cada verso un paso que avanzar. A menudo el corazón se queda en un rincón. Sigue esperando, olvidando un adiós. Te reto a caminar, llegar a otro color. Vamos a darle la vuelta al dolor. Oh, oh, oh, oh. Vamos a darle la vuelta al dolor. Oh, oh, oh. Se agotó la poesía que tenía para hoy. De nada se parecía a la vida a la que voy. Corazón se queda en un rincón, sigue esperando, olvidando un adiós. De rato a caminar, llegar a otro color, vamos a darle la vuelta al dolor. Soy Gonza, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. Hoy os voy a hablar sobre las tradiciones gastronómicas del Día de Todos los Santos, que celebraremos este domingo. Del primer dulce que vamos a hablar es de los huesos de santos, conocidos como el mazapán de difuntos. Este dulce muy castellano tiene forma de tibia, de ahí su nombre, y en su versión más clásica se rellena de dulce de yema. Se comen en toda España y son muy populares en Madrid. De hecho, este año se calcula que los capitalinos comprarán 330 toneladas de este dulce y de buñuelos, de los que hablaremos a continuación. Como ya he mencionado, los buñuelos de viento también son muy típicos en esta fecha. De hecho, son uno de los frutos de sartén más populares el Día de Todos los Santos. Calaveras y diablitos, son bolas de masa elaboradas con harina de trigo, manteca y huevos que se fríen en aceite caliente. Podrás encontrarlos en cualquier pastelería. La vida es para gozarla. La vida es para vivirla mejor. Ahora seguimos con las castañas, un fruto otoñal muy ligado a diferentes festividades que se celebran en estos días. Hay muchas variantes de la fiesta, en función de la zona donde se celebre, así como de preparar las castañas. En Cataluña y Aragón se celebran en difuntos la castañada. La castañera, una mujer con un pañuelo en la cabeza y vestida con humildad, es un icono muy representativo de esta celebración. Parece ser que durante la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre, los campesinos tocaban a muertos sin cesar, y consumir estos frutos tan nutritivos les ayudaba a aguantar esta ardua tarea. De ahí nació la fiesta. En esta celebración también se comen los panellets, un dulce muy tradicional en Cataluña, aunque se pueden encontrar en muchos sitios todo el año. Se elaboran haciendo bolitas con una masa compuesta por azúcar, almendra cruda molida, huevo y ralladura de limón. Y por último hablaré de los boniatos, un fruto que está de temporada y es un bocado típico del Día de Todos los Santos. También se pueden degustar con los panellets y los huesos de santos, alimentos de los que hemos hablado anteriormente. Para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Y estos son algunos de las tradiciones gastronómicas del Día de Todos los Santos. Os invito a acercaros a vuestras pastelerías y fruterías más cercanas y degustar estos postres tan deliciosos. Adiós, hasta el próximo programa. Un saludo y buen provecho. Calaveras y diablitos invaden mi corazón. Calaveras y diablitos. sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla con vosotros y sin faltar a la cita, Pelayo, de todo un poco. Hoy os voy a hablar de las profecías de Nostradamus, bueno, de alguna de ellas, pues Michel Notre-Dame, más conocido como Nostradamus, fue un médico y adivino francés que desveló casi un millar de profecías, que se reunieron por primera vez en un recopilado que fue publicado en 1555, titulado Las profecías de Michel Nostradamus, que aún continúa vigente. La obra estaba compuesta de 353 estrofas que pretendían anunciar los sucesos del futuro próximo en Francia y en toda Europa. El éxito de las profecías fue espectacular y dio a su autor una fama a escala europea, sobre todo después de que en 1559 se produjera un acontecimiento trágico que Nostradamus supuestamente había pronosticado en 1555. A él se le atribuye haber previsto el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la ascensión de Hitler al poder en Alemania el pasado siglo, el asesinato de Kennedy en 1963 y el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Estados Unidos en 2001. ¿Y qué dice del año 2020? Pues de manera más o menos clara, dice que Gran Bretaña cambiará de monarca. Vale, la reina está ahí, puede ser. Dice también que habrá muchos incendios y mucho calor en Europa. Pues hombre, sí, es probable. Habla de terremotos en el Nuevo Mundo cuando Mercurio esté en Cáncer. Esto probablemente sea California, entre el 18 de junio y el 12 de julio. Y atención, habla de un terrible ataque de Oriente a Occidente que cambiará el rumbo de la historia y diezmará a la población mundial. Pero un detallito, no dice cuándo. A mí me da que ese ataque no es bélico, sino que se puede referir al coronavirus, ya que muchos quieren ver en él el reflejo de la pandemia. La cuestión es que muchas de sus profecías sí se han cumplido en el paso del tiempo y otras no lo han hecho por el momento, pero podrían hacerlo en los próximos meses. Os traigo las profecías que podrían cumplirse en lo que resta de 2020. De acuerdo con una de ellas, habría un desastre natural, incendios y unas elevadas temperaturas, haciendo que los fenómenos naturales se escapen del control humano. En plena pandemia del COVID-19, habrá que esperar para ver si se cumplen sus pronósticos. Muchos de los problemas que, según sus predicciones, acontecerían este año tendrían su origen en el cambio climático. Este fenómeno afectaría, según él, de forma severa a países como España, Portugal, Croacia, Grecia, Alemania, Francia y Holanda. También se verían afectadas las ciudades americanas de Nuevo México, California y Los Ángeles. Y por último, os cuento la profecía de Nostradamus sobre Donald Trump. El astrólogo francés vaticinó hace siglos hechos que siguen ocurriendo actualmente. Tuvo una predicción que no dejaría bien parado al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando profetizó que el hombre más poderoso de la Tierra moriría de una gripe letal en el año 20 del segundo milenio. Para terminar, yo que él estaría preocupado, porque de momento se ha contagiado del COVID-19. Veremos qué sucede con esta profecía y con el resto de las que Nostradamus que están por llegar. Agur. Cuando veas las canas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando escuches Radio Barrio sonar, pon la 97 a zumbar. Hola, buenas, soy Nordin de Marruecos. Vamos a hablar del Día de los Muertos. Presento Hamza aquí y Tobías. Tobías de Nigeria y Hamza de Marruecos. Vamos a hablar un poco sobre el Día de los Muertos. ¿Cómo se prepara el cuerpo? Hola, muy buenas. Bueno, para Marruecos o para los musulmanes generalmente, preparamos el cuerpo del muerto en la mezquita. O lo que prepara el cuerpo es el imam de la mezquita. Nosotros en mi país, en Nigeria, tenemos dos religiones, pero como soy cristiano, voy a hablar como lo hacemos los cristianos en mi país. Nosotros, cuando el muerto se muere, lo llevamos al tanatorio y ahí pagamos a alguien para que prepare el cuerpo como de la manera que lo queremos. Si queremos que le pinten las uñas, si es una chica, pues se le pintan las uñas, se le pone guapa para que descanse en paz, se le pone ropas bonitas. Eso se encargan los que trabajan en el territorio para preparar su cuerpo. Se le viste le dices cómo quieres y si lo te lo hacen. Muy bien. Hamza, ¿cómo se prepara la ceremonia? Tenemos tres días después de, bueno, cuando muere alguien, son 3 días, viene toda la familia del muerto y vienen con la comida, porque su familia no se puede preparar nada y en este caso. Vienen mucha gente y vienen con la comida de cuscús. Y normalmente esta comida, bueno, este solo para, bueno, no solo para los muertos, pero para todas las fiestas y los muertos también. Bueno, hay un día lo que tienen que comer esta comida. Pues la ceremonia en Nigeria, nosotros, depende qué familia, si es una familia con mucho dinero, si es una familia que no tiene mucho dinero. Pero la ceremonia dura hasta... Hay gente que tiene dinero y tienen hasta un mes, 3 semanas, hasta que quieran la familia, hasta que puedan. Hay gente que no tiene tanto dinero y lo hacen una semana o 2 días hasta que le llegue que puedan. Es una fiesta que la gente quiere mostrar que hay que disfrutar ese día como si fuera... Un día inolvidable, para que cuando muerto cuando tiene el muerto, que nadie se olvide de él. Pues siempre se acordarán de ese día, que se hace una gran ceremonia, una gran fiesta, para que la gente se acuerdan de eso, nunca se olviden del último día del difunto. Se hace en nuestro país de Marruecos, celebración del muerto, las fiestas cuando se entierra el muerto. Son 3 días de que se preparan todos los vecinos, familiares, preparan comida hechas para celebrar estos 3 días del muerto y están unidos dentro de 3 días juntos. Y la familia se apoya mucho en los 3 días, se esperan hasta el tercer día, se comunican, se cenan juntos y... Están todos unidos para apoyar la familia y cuando ya se llega al punto del muerto que descanse, que después de 3 días todo el mundo se marcha, se quedan solo la familia. ¿Qué se hacen? ¿Es igual hombres que mujeres? Sí, hombres se les lavan. Primero hay que lavar el cuerpo antes de y se le pone guapo. Si es una mujer, se le pintan las uñas, se le maquilla. O sea, pero depende, es lo mismo, casi lo mismo, pero es lo mismo, se le entienden igualmente. Solo el vestido cambia. Pero para Marruecos es diferente porque si, por ejemplo, si muere una mujer, tiene que limpiar su cuerpo una mujer. O sea, hombre, bueno, pues claro. El imán. Si una mujer joven, bueno, si muere su marido, por ejemplo, no tiene que, bueno, este en mi pueblo, no tiene que salir de la casa 40 días. Es 40 días, tiene que estar solo en casa. Para la gente, lo que viene de lejos para visitar o eso, tiene que estar solo en casa 40 días. ¿Pero nadie lo acompaña en casa o qué? ¿Nadie la tiene que ver? Con su familia y eso. La celebración en Marruecos es... Las mujeres y los hombres son diferentes. Las mujeres siempre se ocupan mantener los hombres que vienen... que a estudiar el libro sagrado durante 3 días seguidos después del enterrar muerto. Y los hombres les servían las mujeres. Las mujeres han mantenido todo controlado de la gente que viene. Son 3 días de la celebración. Las mujeres se quedan entre las mujeres ayudando, preparando todo tipo de comida, todo lo que falta a la casa que viene la gente, que entonces los hombres son suele durar en casa del muerto desde las 8, 9 de la noche hasta la 1, 1:30. Son 3 días, se pasan igual pasando el libro sagrado. Y cuando ya termina estos 3 días, ya se acaba la fiesta, todo el mundo se ingresa, volverá a ingresar a su hogar, las familiares y las mujeres por la mañana se volvían a visitar el muerto cada mañana en estos 3 días que están celebrando. Son 3 días que se van a hacer visita al entierro, con los hijos, con las mujeres solas, puede ser un hombre o dos familiares, el único que se hace así en Marruecos. Pero es verdad también, el Día de los Muertos para los musulmanes es el viernes. Bueno, cada familia si tiene alguien, bueno, cada uno si tiene en su familia alguien muere, tiene que visitarlo cada viernes. ¿Cómo es el luto? Yo, en mi país, Nigeria, cuando ya se ha pasado, cuando ya se acaban con la fiesta, porque es una gran fiesta que hacen para los muertos ahí, cuando se acaba ya, pues se llaman a la gente con escopetas, cuando ya disparan 5 o 6 tiros, boom, boom, hasta que ya se acabó la fiesta, el difunto ya está enterado, que ya todo está calmado ya y todo el mundo vuelve a casa y como que nada pasa, como sabes, ahí sí se acaba con un par de tiros al aire, con una escopeta, se acabó la fiesta ya, todo el mundo para su casa. Pues en Marruecos se llevan siempre una jilaba o un vestido blanco con respeto al muerto. Siempre se llevan un vestido largo, eso es. Pues depende, si una mujer tiene que poner el vestido blanco, como dijo antes, 40 días, y si hombre tiene que poner solo estos 3 días, pues cuando vienen la... Bueno, porque hay solo el imán y lo que vienen con el imán, lo que tienen que leer todos los días el Corán, lo que ponen la vía blanca, pero el hombre también de la familia del muerto. ¿Qué hay después del muerto? Nosotros en Egipto pensamos que los muertos, como los cristianos, ¿no? Que si se han llevado una buena vida, se irán con Dios al cielo. Y hay algunos que creen en la reencarnación, de que volverá como si tenía un hijo. Cuando su hijo tenga otro hijo, pues igual ese es él, que vuelve como, ¿sabes? ¿No? Como su hijo de su hijo, ¿sabes? ¿Sí, no? Como su nieto. Así hay mucha gente que piensa que no, que se queda con Dios ahí y Dios le mandará a otro mundo, otro sitio mejor, ¿sabes? Si no, cada uno tiene su manera de pensar en mi país. Yo pienso que nuestra familia pensamos que el muerto se va a descansar y si ha sido una buena persona, se irá con Dios. Si ha sido una mala persona, pues tendrá su castigo después de la muerte. Pero son lo mismo, como igual que los musulmanes también, porque cuando muere algún musulmán, por ejemplo, y bueno, el alma sube al cielo, arriba, y el cuerpo pide la tierra, está en la tierra, pero depende de las personas, si buena persona y si bueno con Dios, bueno, tenemos nosotros, si después de morir, el alma va a estar con Dios en buen lugar, en un buen sitio. Pues si mala persona, cuando muere no... Y tampoco nosotros no sabemos dónde va a estar. Y después de esta vida nadie sabe cuál es. Venga. Pues lo que creo yo de mi país musulmán es la confianza es, no tiene fin. Siempre la confianza que han hecho durante toda su vida vivos, pidiendo lo mejor de sus sueños, que tengan respeto a la vida, para que tengan una buena vida en el futuro del muerto, que la vida para un musulmán nunca termina, que hay muchas cosas que no sabe uno cómo se pueden ser bien o mal, nunca se llega a asegurarse de real de lo que hace, 100%, siempre ves después de una vez intentando seguir lo mejor, haciendo el bien con él, con los demás, para que tenga un buen vida en el día que muere, para que descansa. Pues tenemos después del muerto el universo y el infierno. Hay gente que respeta el infierno y que no se trata con ninguna duda, con nada mal. Es la vida la más sagrada que hay que creer en el musulmán. El musulmán siempre se hace todo lo mejor para que tenga sus sueños arriba. Que los sueños de arriba no son como piensa que están abajo. Que tenemos esta vida que para respetar y mantenernos distancias del mal. Y por mucho que hablo de musulmán, siempre lo soy y me gustaría hablar de esto, que es importante saber la cultura religiosa musulmana. Que todos no somos iguales, pero en la religión solo hay una. El que respeta el bien es una religión. Ok, yo también tengo algo que decir. Yo en mi pueblo, mucha gente mayores piensan, creen en la reencarnación, ¿sabes? Porque hay gente como mi hermana, creen que es mi abuela, que ha vuelto, ¿sabes? ¿No? Y yo he vuelto como un tío mío, difunto, no soy difunto abuela y no, difunto tío, ¿sabes? Ellos piensan que los muertos vuelven como hijos de la familia, con la sangre de la familia volverán, ¿sabes? Así, es lo que creen en mi pueblo, mucha gente mayores, ¿sabes? Que me ven. Tienen ojos espirituales para ver quién viene y quién va, ¿sabes? Se conocen, pueden hablar, se comunican con los espíritus, así. Piensan que los espíritus siempre tienen una oportunidad de volver. Es como la sangre, ¿no? Tu sangre, familia, familia. Sí. Bueno, un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y gracias al todo. Y un saludo a todos. Que tengas buen día. Kaixo, soy Amaya y hoy os voy a hablar de un ritual que había en Euskadi en torno a la muerte. Un ritual que igual hoy se hace en algún lugar. En nuestra tierra, además de ofrecer café y galletas durante el velatorio, tenían como costumbre, tras el enterramiento, que la familia del finado ofrecía a los parientes y vecinos más próximos, así como los gandarilleri, los encargados de llevar a hombros el féretro, una comida en la taberna señalada para ello. Era toda una tradición considerada como la comida que sigue a la misa del entierro o enterro de Baskarille. En cada uno de los tres domingos siguientes al entierro, aparte de las misas del novenario, misa diaria del sufragio del alma del fallecido, se celebraba otra misa en la que se ofrendaban los olatak. En según qué pueblos vascos eran los vecinos los encargados de elaborar estos panes caseros. Narvaja, Álava, por ejemplo, los niños de edad escolar acudían junto a su maestro a la puerta de la casa del difunto, donde se les atendía con trozos de pan y un poco de vino. Lo mismo ocurría con los mendigos de la zona, que eran obsequiados con pan, queso y vino. Este domingo nuestros cementerios se llenarán de visitas para recordar a nuestros difuntos, cada quien a su manera, con sus ritos y sus ofrendas. Hola, me llamo Hassan, soy de Túnez, de Ariana exactamente. Vivo en Bilbao casi 15 años o 20 años. Me gusta la música retro de los 80, de los 90. Hoy vamos a escuchar a DJ G-Mix, un tema de él, de música retro. Me encanta la música retro. Era una parte de nuestra vida. También gusta hoy a los jóvenes. Y un abrazo a todos. DJ Jimmy X. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop, she's got the look. Heavenly abound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. No te comas el tarro y pon Radio Barrio. Spinning TV. Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más al programa Radio Barrio de la 97 RTA, sección deportiva. Hoy vamos a empezar el programa hablando de Rafael Nadal, conocido como Rafa Nadal, tenista profesional que actualmente ocupa el número 2 del ranking ATP, considerado el mejor tenista de los tiempos en tierra batida. Su palmarés actualmente es de 13 Roland Garros, ganados en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y el último más reciente, 2020. Ganó todas las ediciones excepto 2009, 2015 y 2016, o lo que es lo mismo, 13 de 16. Una final que fue ganada al número uno del mundo, Novak Djokovic, por 3 sets, 6-0, 6-2, 7-5. Cambiando de deporte, ahora vamos a hablar del Giro de Italia. El británico Theo Geinhardt ha sido el campeón de la edición de este año, en un tiempo de 85 horas, 40 minutos, 21 segundos. En segundo lugar ha quedado Joe Hindley a 39 segundos. Tercero, Wilco Kelderman a 1 minuto 29 segundos. Y el primer clasificado de Euskadi ha sido Pello Bilbao a 3 minutos 9 segundos. Tras un intenso giro, llegaron a la última etapa empatados y el campeón obtuvo la victoria en la contrarreloj final. En la montaña, el ganador ha sido el portugués Rubén Almeida y completan el palmarés de la montaña el campeón Theo Geinhardt y en tercer lugar el belga Thomas de Gendt. Para destacar, un fuerte Sorionak a nuestro corredor Pello Bilbao, que acabó en quinto lugar. Os dejamos con la canción oficial del Giro de Italia de este año. Espero que os haya gustado la sección. Hasta la próxima. Agur. Precipita discesa, si scende controvento, ancora un'altra fuga, un altro inseguimento. Scorrono i vigneti, l'argine, il fienile, la piazza, il belvedere, l'ombra del campanile. Finale a testa bassa, lo sprinter, il bassista, Jim Fana vorticosa, gregario maglia rosa, le braccia spalancate, le braccia come ali, il grido del campione in foto sui giornali, il giro gira, gira, girando ricomincia, il giro gira, gira, girando ricomincia. Guarda come corrono, chiodo, foratura, ghiaccio sulla botta che passa la paura, eccoli si toccano, botta, testa, coda. Gira, giro, gira, gira, giro, gira, pedalo, non mi fermo mai, sudo, corro, tremo e poi gira, giro, gira, gira, giro, gira, soffro la salita e poi lancio la discesa che gira, giro, gira, gira, giro, gira, gira, giro, gira, gira, giro, gira, gira. Cinco añitos tiene mi radio, cinco añitos sonando en el barrio. Soy Tumani, buenas todas y todas. Hasta aquí hemos llegado nuestro programa. Los esperamos el otro día por esta radio. No olvides sintonizarnos el otro día a la misma hora.